¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, hola Luisa, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, analizando uno de los temas, me parece, Juan Carlos, centrales, ¿no? Y según cómo se resuelva el caso Vicentín, me da la impresión de que el gobierno podrá avanzar con mayor o menor libertad. Sí, creo que es un caso que se ha transformado en un parteaguas, ¿no? En un caso paradigmático, un tanto inesperado, porque hace 15 días los problemas de la Argentina, además del drama de la pandemia, el drama humano y económico social, bueno, la negociación de nuestra deuda externa, que era y es un tema crucial, eventualmente la iniciativa de la ley del impuesto a las riquezas. Bueno, y lo que está en ciernes, que son otras dos leyes muy importantes, que es la reforma del Poder Judicial y la interrupción voluntaria del embarazo. Todo eso está ahí en tensión y de repente viene esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, por lo pronto, lo obvio, es una fuerte iniciativa del Gobierno Nacional. Porque mi comentario, Luisa, es que hay cierta desazón en algunos sectores. Se pierde porque un poquito tu voz, Juan Carlos. Bueno, a ver, me voy a mover. Ahí mejor. Bueno, te decía que creo que vale la pena repasar el escenario político, porque a partir de lo Vicentín, porque en algunos sectores veo que escucho que hay como cierta desazón, porque, bueno, el gobierno se lanzó con una iniciativa política muy grande, muy profunda, por eso está la reacción del establishment tan fuerte, y en cuanto aparece oposición de la derecha en el seno de la justicia, intentan sacar a la gente a la calle, obviamente todos los comunicadores de la derecha que actúan, que operan sobre los parlamentarios y consecuentemente se genera una incertidumbre sobre qué pasaría en diputados si hay ley de expropiación. Entonces, frente a ese intento de defensiva e intento de contraofensiva de la derecha, aparece cierta desazón. La verdad que yo creo que lo que nos corresponde a todos los que vemos con simpatía y valoramos a este gobierno democrático y popular, tenemos que saber que la derecha actúa de verdad y que no es, yo diría, una entelequia, que nosotros vamos a tomar grandes iniciativas y que lo que ellos hacen es, bueno, por la galería. No, lo que ellos hacen es generar contrainiciativas y ahí nos colocamos en un juego de disputa política que es inevitable y que ocurre en este caso y va a ocurrir en todos los casos de aquí en más. Por lo tanto, no es un juego de uno solo y donde además todo es un avance lineal, recto, hacia el triunfo. Así que el fallo del juez de Reconquista, veremos ahora qué pasa en esta instancia que planteó el gobernador Perotti, veremos, porque francamente creo que es una instancia paradójicamente interesante, porque le da al Estado la intervención ya por tiempo indefinido y no por dos meses, y deja de lado a los anteriores dueños. Pero lo que quiero significar es que nos tenemos que habituar a una disputa política en regla, porque esta derecha, que está desarticulada por su derrota electoral, sin embargo tiene un 40% de los votos, que son millones y millones de ciudadanos que miran con expectativa las reacciones de la derecha. Por lo tanto, creo que, esta es una gran iniciativa del Poder Ejecutivo, lo deben sentir, si no parece que salió de la nada. Es una actitud de ofensiva y, en contrario senso, hay una reacción defensiva de la derecha y de todos estos grandes poderes. Así que creo que ese es el escenario que viene, no solo con este tema, sino con todos, ¿no? Sí, yo te escuchaba y pensaba en esto que marcás, es una ofensiva, una iniciativa del Poder Ejecutivo, No puedo dejar de asociarlo, y vos sos historiador, ¿no? El presidente le dedicó bastantes líneas, sobre todo el día sábado, a hablar de Belgrano, de lo que significó Belgrano, no solamente en la Revolución de Mayo, sino también en las luchas por la emancipación y la independencia. Sí. Y me parece que, bueno, tiene que ver con estas discusiones que vienen desde el fondo de la historia, en última instancia. Sobre todo, pensaba en Belgrano, además de abogado, un gran economista, ¿no? Hay que decirlo. Sí, y en este tema que nos ocupa, que es el de Vicentín, Belgrano insistía mucho, incluso antes de la Revolución. Él en 1802 fue nombrado por el rey secretario del consulado, una paradoja. Lo que pasa es que en Europa había sido un alumno muy brillante de Derecho y Economía. Era un criollo, un intelectual muy brillante, y lo nombran en lo que hoy podríamos decir, si se me permite la licencia, la Secretaría de Comercio. Con menos poder, porque el poder era absoluto del virrey y del rey. Pero en ese entonces él trabaja mucho en el tema de la tierra, la propiedad de la tierra, la distribución de la tierra, la concentración, y por eso, y se habla mucho de que fue el primero que habló de una reforma agraria. Por supuesto, no era ese el lenguaje, pero él planteaba que el problema número uno de la pobreza, eso sí, en el campo, era de que la propiedad de la tierra estaba totalmente concentrada, y convocaba al Estado a que reparta lo que él llamaba tierras baldías, o sea, tierras que eran de nadie, y que las tierras que estaban ocupadas, pero ociosas, perdón, no ocupadas, que tenían dueño, pero ociosas, se les coloque un impuesto importante porque no las trabajan. Y convocaba a que se haga una cosa tipo colón, o sea, que el Estado le dé tierras la gente pobre del campo. O sea, efectivamente, como vos decís, Belgrano, que era un visionario y que tenía ideas muy progresistas para su época, ya planteaba estos temas que hoy nos ocupan, ¿no? Porque acá lo que hay con esta Vicentina es una concentración fenomenal de riqueza, no solo en tierra, sino en la industrialización del producto de la tierra. Estamos con aquello, ¿sabes qué, Luisa? De lo inconcluso de la Revolución de Mayo, ¿no? Hay cosas que soñaron y por las que lucharon aquellos patriotas que, bueno, están inconclusas, efectivamente. Sí, sí, por eso me parecía, la verdad es que me parecía interesante asociarlo, porque el presidente tiene una gran admiración y mencionó esta figura, rescató esta figura de un abogado que tenía una cosmovisión de la política del mundo y de las tareas que había que realizar, y de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Así que, bueno, me parece que no está mal en este momento en donde se están discutiendo cosas que tienen que ver con lo estructural, por cierto, hacer esta asociación. Bueno, Juan Carlos, nos estamos reencontrando en una semana, si te parece. Con mucho gusto, hasta el lunes. Hasta el lunes, chau, chau. Un abrazo.